parece a primera vista la reflexión de un autor de espiritualidad, y en realidad sale de la pluma de un hombre no versado en tal género de literatura. Es de un atleta norteamericano a quien un accidente ha dejado postrado en una silla de ruedas. Su nombre es Kirk Kilgour, quien fue citado por Julián Herranz en el libro Atajos del Silencio. Dice así: pedí a Dios ser fuerte para realizar proyectos grandiosos, y Él me ha preferido débil para conservarme en la humildad. Pedí a Dios que me diese salud para grandes empresas, y Él me ha dado el dolor para comprenderlo mejor. Le pedí la riqueza para poseer muchas cosas, y Él me ha dejado pobre para no ser egoísta. Pedí a Dios todo para poder gozar de la vida, y Él me ha dejado la vida para poder estar contento. Señor, no he recibido nada de cuanto te pedí, pero me has dado todo aquello de lo que tenía necesidad, y casi contra mi voluntad. En un manual de Pastoral de la Salud leemos que los enfermos pueden ofrecer un aporte rico y valioso como agentes de pastoral, aunque se los considera pobres y necesitados. Al estar carentes de salud, pueden, desde su estado de aparente inutilidad, como veíamos en este hombre tan famoso que ha quedado postrado, vivir, ofrecer y comunicar grandes valores que son riqueza para la comunidad social y religiosa. El enfermo y necesitado ayuda a la comunidad a ser realista en un mundo como el nuestro, que vive de apariencias, porque ayuda a conocer mejor al ser humano con su fragilidad y limitación, pero también con sus potencialidades. El enfermo asistido es una llamada a vivir valores evangélicos olvidados en la vida y en la práctica: la gratuidad de la existencia, la pobreza total, el desinstalarse y andar ligeros de equipaje, la fuerza del amor, la entereza en la prueba. El enfermo enseña a relativizar presuntos valores que hoy se absolutizan y que están siendo más bien una fuente de deshumanización y de infelicidad, como la eficacia a toda costa, la estima de las personas por lo que tienen y no por lo que son, el poder, el éxito. Recordemos que los enfermos nos evangelizan. Así titularon un escrito en la Comisión Episcopal de Pastoral Española en el Día del Enfermo de 1986. El enfermo es un rostro concreto de pobre que invita desde su situación a la solidaridad humana, al amor servicial y desinteresado, y a la reivindicación de sus derechos. El enfermo suscita interrogantes sobre el sentido de la vida, del sufrimiento, de la muerte. Purifica la imagen que tiene de Dios y le muestra lo más original y llamativo del Dios cristiano: un Dios sufriente que comparte por amor hasta el fondo del dolor del hombre y así lo salva. El enfermo es testigo del misterio pascual, del Cristo que surge vivo del fondo de la debilidad. El enfermo, cuando vive con sentido su enfermedad, es un testigo vivo de que es posible luchar contra la enfermedad y asumirla con amor, mantener la paz serena e incluso la alegría, y madurar humana y cristianamente en las experiencias que consideramos negativas. El enfermo enseña a la comunidad cristiana su identidad más profunda, que consiste en ser pobre y saberse débil y necesitada de salvación, y le descubre y concreta su misión y la forma de desempeñarla en pobreza de medios y contando siempre con los pequeños y los pobres. En definitiva, vemos como en el ejemplo inicial de este audio, muchos enfermos a quienes visitamos nos evangelizan, porque ellos también son agentes de la pastoral de la salud.